Thank you. Thank you. cabeza en el uno. Ahora sí, me sale. Para poder tocar, tenemos que tocar todos dentro del 16 BPI, o sea, 16 pulsos por intervalo, y respetando el metrónomo. Si no, nos vamos a escuchar siempre tarde, porque este programa trabaja con un buffer. Yo los escucho toda una vuelta después a ustedes, igual que ustedes a mí. Si no coincide la cantidad de acordes con el tiempo que tenemos dentro de los 16, no nos vamos a encontrar nunca.